I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have no permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cine Más. Este es el número 102, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa y pues hoy ya empezamos con este programa. Ya hoy va a ser un programa bastante explosivo, mucha explosión, sí, estamos garantizándolo, porque hoy va a ser un especial de Transformers. Y aunque vamos a tener algunas noticias con las cuales nos vamos a salir un poco del tema, pues estamos garantizados de que vamos a andar hablando de estas películas que pues sí han sido pues una fuente de tremenda de taquilla, pero también una fuente tremenda de polémicas, errores, trancazos. Bueno, ustedes saben, Transformers ha sido como que esa extraña serie de una extraña serie de películas que, si bien han sabido realmente apelar al gusto popular de la gente por una línea de juguetes que salió en la década de los 80s, que tuvo bastante éxito y que obviamente después apeló a ese público que disfrutó los juguetes para ver explosiones en la pantalla grande, pues ya se ha vuelto una serie que ha generado mucho, pero muchísimo dinero en todo el mundo, ¿no? Entonces, pues es básicamente nuestro tema de hoy. Y pues les vamos a recordar nuestros medios de contacto. Nuestro Facebook es Reset.tv, nuestro Twitter es @ResetMX y nuestro Google Plus también es ResetMX. Y bueno, pues vamos a presentarles a la gente que va a estar conmigo esta noche. Primero que nada, pues tenemos al abuelo Kraken. ¿Qué tal, abuelo? Buenas noches. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están todos? Un saludo desde aquí. A todos ustedes, un abrazo. Muy bien, muy bien. Y también pues tenemos allá al buen Submarco. ¿Qué tal, Sub? Buenas noches. Hola, hola, muy buenas noches y bienvenidos a este Cine Más. Ahí al rato 102 que va a estar. Hola, hola. Sí, sigue, sigue. Ah, sí, bienvenidos a este Cine Más que va a estar lleno de explosiones. Y vamos a tener de invitado a Michael Bay. Nah. No, ¿cómo creen? De hecho, Michael Bay, ya saben. De hecho, se pasmó. Se quedó pasmado. Y ya no quiso venir. Y peor aún, se pasmó tanto que hasta hizo explotar la laptop de Omar y todo, pues Omar no está todavía con nosotros. En serio, o sea, Omar nos acaba de informar que su laptop murió y fue una explosión de esas dignas, de esas que se ven solamente en Transformers. Entonces, por eso todavía no lo habíamos conectado. De todas maneras, a ver si ya después logra rescatar su laptop y ojalá pueda pues continuar, ¿no? Entonces, pues vamos a continuar. El caso es de que pues tenemos hoy sí, vamos a platicar mucho de Michael Bay, de los Transformers. Y bueno, vamos a saludar a la gente que está ahorita en el chat. Tenemos a Alex Wayne, a Beat Geek, el abuelo Kraken, a Futuro Hello, a Manuel CGC, a Miclante Cutli, a M. Medina y a S. Submarco. Ahí todos están pues ahí en el chat. Ahí también un saludo, pues me mandaron un buen comentario respecto a la música que andábamos poniendo antes del programa. Por cierto, ahí disculpen la pequeña pausa que hubo, hubo algunos problemitas técnicos, pero en cuanto a la música, pues sí, ya me mandaron muy buenos comentarios, la gente se alegró mucho de estar escuchando una buena mezcla. Y bueno, pues vamos empezando, pues... A ver, déjenme hacer una cosilla. Bueno, vamos empezando con las noticias. Ahí en lo que Omar sigue peleando heroicamente contra Megatron para entrar. Pues vamos empezando. ¿Qué tal si primero hablamos un poquito de trailers? El primer trailer que tenemos en este Cinemás es desde Zero Theorem. Como, no sé si ustedes han oído hablar de Terry Gilliam. Terry Gilliam empezó como comediante en una tropa británica llamada Monty Python, la cual... La verdad es de que destacó mucho por sus chistes ingeniosos. Yo aún recuerdo el sketch que tenían del perico muerto, que ha sido uno de los sketches más divertidos que he escuchado en inglés. O sea, ya saben que la comedia británica es difícil de entender, pero esos cuatro le hicieron bastante entretenido. Y después vino, pues, ya después del éxito que tuvo con Monty Python, Terry Gilliam se lanzó directo a la dirección de películas, y de lo cual pues nos trajo varias películas que se han vuelto clásicos, algunos instantáneos, otros un poquito más difíciles de masticar, como Las aventuras del barón Munchausen, Los bandidos del tiempo, Brasil, Horror y Asco en Las Vegas, y y 12 monos, ¿no? Que para muchos es una de las mejores películas de Brad Pitt y de Bruce Willis. En todo caso, viene una nueva película que se llama The Zero Theorem, la cual pues es una película en la cual vemos a Christoph Waltz, el actor que ha ganado 2 veces el Oscar con Quentin Tarantino, interpretando a un genio de las computadoras, a quien le encargan un proyecto muy importante que tiene que hacer en su computadora, en un ambiente, se puede decir, hasta futurista, en el cual pues va a estar va a andar probando la existencia de la vida, ¿no? Yo creo que básicamente intentar descubrir realmente el valor del cero, y esto pues le hará cuestionarse realmente si lo que está haciendo en su vida vale la pena o no, y ahí va a empezar a tocar temas muy delicados, cuestiones existenciales, la cuestión del amor, la cuestión del deseo. Ahí de pronto vemos una historia que se ve bizarra, se ve extraña, se ve con unos toques en momentos muy, muy frikis. Y yo la verdad, cuando vi el trailer, digo, no, esto sí es Terry Gilliam y va a ser un Terry Gilliam muy chido, ¿no? Esta película se anda estrenando en octubre y esta película pues tiene una clasificación R en Estados Unidos, lo cual indica que sí va a estar bastante fuertecito el tema. Y yo la particular sí lo estoy esperando, más después de lo que hizo con Brasil, que para mí, yo al ver Zero Theorem me hace pensar como en un Brasil, pero de la era de la información. No sé si ustedes vieron este trailer. Yo no tuve la oportunidad. No, pero si han escuchado a Terry Gilliam, por supuesto. Ah, claro que sí. Sí. Entonces, ustedes ya supongo que casi han de pensar que esta es la receta perfecta de no digo el desastre, sino de ver una película que, yo les aseguro, va a generar mucho, no va a generar tanto dinero, pero sí va a generar mucho de qué hablar, ¿no? Ya saben que ha habido películas que han sido de Gilliam que no son precisamente exitosas, pero casi cualquier persona que ama el cine las tiene en su colección. Sí, claro, y bueno, de Terry Gilliam yo estaría esperando El hombre que mató a Don Quijote, que es una película que está en preproducción todavía. Vamos a ver qué tal se pone. Sí, porque la verdad es de que sí, The Zero Theorem, sí, son, van a ser esas películas que no va a ser para cualquier público, pero los que realmente encuentren la onda de esta película, lo van a disfrutar de manera enorme, ¿no? Además, Christoph Waltz está garantizado que es un actorazo, y eso lo vamos a andar viendo ahí. Pues bueno, ya vimos que ya después de pues platicar de esto, vamos pasándonos a la siguiente nota, en la cual pues tenemos ahí otro tráiler que quizá a lo mejor si tuvieran la oportunidad de ver, que es de una nueva película de Ridley Scott, quien ha decidido hacer una nueva película de tono épico, la cual se llama Exodus: Gods and Kings. Esta película pues está basada en el libro bíblico del Éxodo, en el cual pues se cuenta la historia de Moisés, el cual pues, bueno, hemos visto interpretado de muchas maneras. Lo vimos hace ya más de 50 años con Charlton Heston en Los 10 Mandamientos. Lo vimos en una película animada, El Príncipe de Egipto, que salió pues ya hace casi 20 años. Bueno, no, 17 años más o menos. Y que fue la primera película animada de DreamWorks una vez que se zafó, que varios de sus miembros se salieron de Disney. Y que pues ha sido un tema siempre constante, ¿no? Siempre es esa historia de liberación, de que Moisés de pronto decide buscar la manera de liberar a los israelitas de Egipto, y se está viendo en el tráiler que pues vamos a ver escenas propias de la Biblia, como las plagas, como la división del mar, y todo esto pues hecho por un Moisés interpretado por Christian Bale. Aunque también vamos a andar viendo pues algunas escenas, algunas batallas, algunas cosas que pues seguramente ya es como que hasta nos sonarían un poquito a Gladiador, un poquito a Cruzada. Y lo cual pues pues a mí ya casi me dejó interesado en que tengo que viendo esta película para los finales de año. No sé si tuvieron la oportunidad de ver este tráiler. Sí, muy buen tráiler, está fantástico, fenomenal. A mí me encantó, yo voy a ir a verla. Y la tiene difícil con 10 mandamientos, pero se nota que le metieron un muy buen presupuesto a los efectos. Muy bien, muy bien. Omar, ¿ya andas por ahí? Sí, aquí ando, y pues lo que comentabas, pues es Scott, ¿qué más se puede decir? Yo creo que lo va a hacer bien, digo, cuando se propone hacer muy buenas cosas, digo, ahí tenemos muchas de sus obras como backup, y para saber exactamente lo que él ha hecho y lo que puede lograr, más sin en cambio lo que no me está agradando es tanto la historia, lo que se anda haciendo, porque a mí no me agrada el ir a ver pues algo que tenga que ver con la religión, te soy sincero, pero pues yo creo que al final iré a ver, iré ahora sí con la mente abierta y espero que no, pues que no flaquee a la hora de hacer esta historia y de llevarla al cine. ¿Marco? No lo he visto ahorita, estoy en una posición neutral, pero tampoco soy muy aficionado a las películas de tipo religioso, pero ya por lo que comentan cómo va el tráiler, le voy a dar una checada más tarde. Yo pienso que el mayor punto de dificultad con este tipo de películas es tratar de hacer que gente que no sea tan religiosa vaya a ir a ver la película, ¿no? Digo, por ejemplo, con los 10 mandamientos era obvio que iba a ser un éxito en taquilla, considerando que en ese entonces había más gente pues con una afición religiosa que ahora, ¿no? Pero, y obviamente lo que vimos con Noé de Aronofsky, pues fue un desastre, ¿no? En cierto, bueno, sabemos que era una película de desastres con un tono religioso y de pronto le agregó demasiadas cosas fantásticas que ni siquiera estaban en la Biblia, y eso hizo que pues de pronto muchos se quedaran desconcertados al ver la cinta de Aronofsky. En el caso de Ridley Scott parece que no se va a meter tanto con los fenómenos sobrenaturales, pero sí va a tratar de apegarse un poco más a lo que se ve en el... de lo que se ve en esta historia, ¿no? Algo más apegado como a lo real, ¿no? Exactamente. Y pues básicamente lo que tiene ahora sí Ridley Scott, ahora sí bajo la chistera este año, que ojalá pues estamos esperando que se recupere después del trancazo que fue el año pasado, pues para su prestigio la película del Abogado del Diablo, que la verdad estuvo muy mala, muy cruda, muy triste. O sea, la verdad es de que a mí me deprimió mucho. Y ojalá esta película le levante su carrera. Y bueno, pues esos son otro de los trailers que tenemos que tenemos presentándoles el día de hoy. También tenemos bueno, en las noticias, pues no sé si quieran comentar algo más de este nuevo trailer. No. A ver, espérate, parece que tenemos ahí un problema, no sé qué pasa ahí. Sí, me están comentando que no se oye en el Mixler. Y yo no estoy... Y yo ando viendo... Sí, que anda parpadeando el Mixler. A ver. Sí, no se oye. A ver, si quieres, déjame cerrar la llamada y tú entras, Y tú la haces, ¿no, abuelo? Porque me estoy gastando la ancha de banda con las dos cosas a la vez. ¿Va? Ok, yo te llamo. Va. Hola, hola, ¿siguen por ahí? Bien, a ver, alguien que pueda escuchar, que pueda probar si ya se escucha en el Mixler. Vamos a ver. Ah, por cierto, no se han agregado ni Marco ni Omar. A ver, añadir a personas. Ya se está escuchando. Perfecto. Entonces, a ver, una disculpa, tuvimos un problema técnico, es que de pronto se alocó mi internet, un poquito con tantas cosas que estamos utilizando, pero pues, ya estamos de vuelta, una disculpa. Y pues estábamos ahí platicando, ya estábamos ahí preguntando si ya no había algún comentario más sobre este nuevo tráiler que hizo Ridley Scott, y parece que no, ¿verdad? Ok. Pues no más quiero que mis compañeros ya estén ahí de vuelta en la conversación. Hemos tenido ahí algunos problemas técnicos, ahorita los estamos arreglando. Pero por mientras bueno, no sé si tengas ahí algún comentario que nos quisieras decir o algo. Pues nada más que vean el tráiler. La verdad, el tráiler está muy muy padre. La escena donde pasan el mar muerto es fenomenal. Muy bien, yo la verdad sí me he quedado muy clavado con eso, y aparte pues ya sabemos que cuando son películas de tono épico, este hombre sí se luce, ¿eh? Entonces sí, claro. Entonces ahora sí que dense una oportunidad de ver el tráiler y ustedes nos dirán ya, nos manden sus comentarios y nos digan ahí qué onda, ¿no? A ver, déjame hacer una pequeña... ¿Podrías intentar agregar a Marco y a Omar? Porque no claro. Porfa. Sí. Y pues... Por mientras, ¿qué dice el chat? ¿Qué dice el chat? A ver, vamos a ver. Ahí dice Medina que... Un saludo a Medina, por cierto. Dice que va a ir a ver When Marnie Was There. Es una nueva película de Ghibli. Que, si no me equivoco, ahí ya está ahí agarrando fuerza. Y que fue la que agarró cierta polémica por un dibujo que... Por el dibujo que hicieron de la personaje principal, que es una niñita güerita, ¿no? Y que dijo... Incluso dijo Miyazaki, eso se me hace muy sexista. Y luego ahí, ¿qué más tenemos? Y de pronto Alex Wynn comenta sobre Batman transportado por Darkseid al pasado. Por cierto, ahí nos seguimos escuchando. Vuelve a parpadear mi Mixler. No sé qué pasa aquí. No sé, a ver. No, está bien. Sigo escuchando. Discúlpenos. Un problema de ser productor y conductor al mismo tiempo a veces. Gracias, Medina. Entonces, pues, a ver, vamos pasándonos a la siguiente noticia, la cual pues tiene que ver con Disney. Y pues ustedes no sé si recuerdan esta película de Dumbo. Yo creo que es una de las películas más bonitas que nos ha mostrado una moraleja muy muy padre a una situación, ¿no? A la creación de un complejo, de un defecto, y al estar constantemente azorrillando a una persona por sus defectos, ¿no? Que es la historia de Dumbo, en la cual pues sabemos que es un elefantito que de pronto estornuda, le crecen las orejas y se vuelve el objeto de burla de toda la gente, de todos aquellos que están alrededor de él, incluyendo los otros elefantes y la gente que pues lo ve, ¿no? En todo caso, pues es una gran película que, pues por cierto, es muy corta, nomás dura 60 minutos. Y Disney también ya quiere hacer una película basada en Dumbo. Después de ver lo que se ha logrado con El Planeta de los Simios, lo que se ha logrado con Noé, con otras películas en donde se han animado animales, y pretenden precisamente hacer una película animada sobre Dumbo. Obviamente, pues van a tener que hacer un elefante por CGI, y obviamente hacer que se vea orejón y todos esos detalles, ¿no? Pero se están enfrentando pues a muchos problemas, ¿no? Primero, pues hay varias películas fantásticas de Disney que están ahí haciendo fila, ¿no? El próximo año vamos a tener Cenicienta, también está El Libro de la Selva, y también están 101 Dálmatas, que la quieren volver a hacer otra vez live action. Sí. Y encima, Dumbo es muy corta, o sea, 60 minutos. Una película de 60 minutos en el cine, pues, no es rentable. O sea, obviamente pues son más funciones, pero es muy poco tiempo para el cine, para realmente tener una ganancia. Pues, sí, está al borde de convertirse en un cortometraje, ¿no? Exactamente. Un mediometraje. Y ahí se corre el rumor de que dicen que van a meter una historia de corte familiar, y de pronto ya es cuando de pronto dices, no. Ustedes ya saben cómo son las historias de corte familiar de Disney, ¿no? Clásica familia disfuncional, a lo mejor una madre soltera con su hijo, o dos padres a punto de entrar a divorcio y que alguien descubra a Dumbo, y bueno, y en lugar del ratoncito ese, que de pronto es el que hace todo el paro a Dumbo, resulta que hace un niño el que le echa ánimos a Dumbo para que supere su complejo, ¿no? Entonces, no sé, yo la digo, ¿para qué hacer un live action de Dumbo? No sé qué opinan los demás. ¿Va a ser como un crossover entre Dumbo y este Libro de la Selva o qué onda? Pues no, esta película es aparte. Sí, más o menos, ¿no? O sea, aunque tienes razón, podría ser, sí, de pronto niño, pues ahí ande en el circo y moviéndose y de pronto conoce al pequeño orejón y bla, bla, bla, ¿no? Sí. Pero, ahora sí, pero yo la verdad es que yo veo la película y yo sí me quedo medio preocupado, pero no sé qué opinan los demás. No, pues a lo mejor si la llevan rumbo a lo que fue la película de Babe en cuanto a diálogos y cosas así, que hicieran hablar a los animales creados por CGI, pues a lo mejor estaría un poco mejor, pero habría que checar cómo manejan el guión. Sí, porque ahorita Medina comentó algo bien importante, ¿no? El de que de pronto, por un lado, el pasado de Timothy, creo que era el nombre del ratón, si no me equivoco, ¿no? Y por otro, dice, luego los problemas mafiosos de los cuervos. Ah, pero sin escena de Dumbo poniéndose borracho ni cuervos fumando, hay que pensar en los niños. Imagínate, sí, que claro. Quitan esa escena de Dumbo borracho, o sea, piénsenlo. Esa escena, de hecho es la escena con la que realmente se basa la película realmente en el que le da el giro de tuerca que nos hace falta para que la película sea completa, ¿no? Y aparte pues es una de las secuencias animadas más escalofriantes que he visto en mi vida, y de pronto que te la quiten así nomás porque dicen, hay que pensar en los niños. Entonces como que no sé qué opinan los... O sea, yo no estaría tan de acuerdo. Omar, a lo mejor la manejan de otra forma. La adaptan de manera más familiar y digerible. Ahora se va a intoxicar con jarabe de tos. ¿Como Justin Bieber? Sí. Okay. Omar, no sé qué nos puedes contar al respecto de esto de Dumbo. Híjole, te soy sincero, no soy para nada fan del live action de Disney. Esta idea, ahora como la quieren hacer también, es totalmente horrible. De por sí no me agrada la historia de Dumbo. Y quitar esa escena, que a mi punto de vista es lo único bueno que tiene Dumbo, esa canción y aparte la de las ánimas en la que Dumbo queda totalmente borracho, pues básicamente es como agarrar, no sé, el Señor de los Anillos y quitarle toda la búsqueda, quitarle a Gandalf, quitarle todas las peleas, el ojo, quitar todo la carnita, lo bueno de las películas. Es lo mismo en las escenas donde fuman. Sí, ¿no? Sí. Porque fumar es malo. Sí, y más de esa mezcla del viejo Toby. Sí, pero en todo caso, pues ya están ahí preparando una nueva cinta de Dumbo y pues habrá que ver cómo les queda, pero pues lo bueno es que todavía falta mucho tiempo para que podamos ver de menos el tráiler, ¿no? Así que ténganos paciencia si llegamos a platicar más al respecto. Y pues para cerrar la sección tenemos ahí, y vamos a platicar de la nueva película de... El nuevo tráiler de la película de Ben Affleck, pero no veo futuro Hello, entonces no vamos a platicar de ella. Pero tenemos una noticia que nos mandó Universal hace algunos días, que yo creo que para muchos debe de ser debe de sonar hasta como con un tono de alivio, el saber de que Universal ya anunció oficialmente que la película Rápidos y Furiosos 7 ya terminó su rodaje y ya no más queda la cuestión de la postproducción. Lo cual pues pues obviamente pues es la parte pues un poquitito más complicada, ¿no? Ya saben, ajustar los efectos especiales, ahí de pronto montar bien a los hermanos Walker para que luzcan como su hermano, el recién fallecido Paul Walker. Bueno, pero ella tiene su fecha de estreno, ¿no? Que sería el 3 de abril. Exactamente, el 3 de abril ya vamos a tener, pero por fin ya anunciaron que Rápidos y Furiosos 7 ya terminó. Y que ya la gente pues pudo, ya la gente, los productores ya pudieron decir, ¿sabes qué? Ya dimos el claquetazo final y Vin Diesel y el resto del elenco, Vin, Michelle, Jordana y todos los demás, pues ya puedan por fin descansar tranquilos y decir, ¿sabes qué? Ya, aquí terminó la película y si ya pega y hacemos Rápidos y Furiosos 8, pues ya será otra historia, ¿no? El punto es... Ay, ojalá que no, pero ellos dicen que Rápidos y Furiosos 7 es como volver a casa... Y prácticamente, pues ya sabemos que la primera película se ambienta en Los Ángeles. La 7 pues vuelve a ambientarse en Los Ángeles, de acuerdo a lo que comenta el comunicado. Y pues ya, empieza la cuenta regresiva para que la gente empiece a ver todo tipo de promocionales, trailers, escenas. Y seguramente nos vamos a chutar media película para antes del 2 de abril del 2015, ¿no? En todo caso, ya está preparado Rápidos y Furiosos. No sé qué opinen los demás. Pues la verdad no termina de llamarme la atención la serie de Rápidos y Furiosos. Terrible. Ni siquiera las películas que tratan de carros. Así de, yo creo que la primera fue la única medianamente buena. Sí. Y más o menos, ¿no? Porque sí esas películas han sido como que más para aquellos que les encanta ver automóviles más que una película, ¿no? Y si aún así han generado tanto éxito de taquilla. Digo, la última película, la 6, híjoles, aquí en México, pues sí generó sí hasta de pronto generó un éxito taquillero inusitado en su momento y pues se coló al top 10 de México y en Estados Unidos también, ahí se coló más o menos al top 10. Son películas que... Bueno, es que la película, sí, las películas 5 y 6 ya son Los Indestructibles con carros. Sí. Ya, eso ya no son Rápidos y Furiosos. Como comentaba en el chat, a mi punto de vista Rápido y Furioso fueron lo primero sí me agrada, ya después con la 2, ok, ver a O'Connor en Miami, todo esto es bastante bueno y son también muy la de estilo Tokyo Drift no fue tan mal. Tokyo Drift, o sea, a mí... tuvo sus detalles pero estuvo bien en general. Sí, ya después de Tokyo Drift así de vamos a explotar la franquicia, ahora sí vamos a hacerle a la Michael Bay, vamos a explotar todo a lo máximo, y es ahí donde ya no me gustó porque se les fue de la idea. O sea, se nota que Vin Diesel llegó y se crearon una idea de la nada, una idea, una historia que no existía, y es hasta donde ahorita nos han estado llevando la 4, la 5, la 6, lo que te viene en la 7. No, todas las historias se ven, y digo de Los Indestructibles porque se nota que no tienen una historia, que yo creo que la 4 iban a cerrar, pero dijeron no, vende, vamos a hacer más, y se sacaron historias de la manga. Sí, es sí. Donde ya no, ahí es donde ya no me agrada. Y lo malo es que ese es el, esa es la, como el motivo que está siguiendo ahorita Hollywood, ¿no? Hace este remakes y remakes dependiendo de cómo les va en taquilla y no cómo es la historia. Exactamente, y eso fíjate que como que ha ido empezando a desanimar al público, porque este año, no es por nada, revisando las cifras de las taquillas este año, como que aquí, allá en Estados Unidos no han vendido tanto cine como antes, Sí se han notado los números más bajitos y por ejemplo Transformers, a pesar de que pues fue la película que ha dominado este mes, todavía está a años luz de lo que hizo, por ejemplo, El lado oscuro de la luna, lo vamos a platicar un poquito más tarde en ese aspecto, pero otras películas no han logrado sacar una cantidad razonable de dinero. ¿Y saben dónde ha triunfado más Transformers este año? No en Estados Unidos, en China. Ahorita por los chinos, esta película está ganando. Pero eso ya tiene mucho que ver políticamente. Por parte de la temática. Sí, ya vamos, sí, eso ya es más político que nada. Exactamente. Sí, nada, ya después vamos a andar explicando más o menos qué fue lo que pasó con esta película, porque de pronto es más popular en China que en Estados Unidos. Pero ha habido otras películas que también de pronto ya no son tan taquilleras en Estados Unidos, quizá por el hecho de que ya la gente se cansó de andar viendo lo mismo año tras año tras año tras año, pero en otros países están todavía maravillándose con la idea de verlo otra vez, y dices, no, espera, ¿no? Y como tú dices, ¿no? Las últimas dos de Rápido y Furioso han sido como batir en la licuadora Transformers con los indestructibles, ¿no? No falta el robot gigante, que falta un robot gigante que aplasta a los buenos, y ya, con eso se acabe. Los Lamborghini se van a convertir. Casi, casi, ¿no? Van a ser fusión, ¿no? Transformers. La número 5. Oye, después van a ser Transformers Rápidos y Furiosos, ¿no? estaría chido. No, por favor. Destruyen mi infancia. Por lo menos que aplasten a Vin Diesel ya con eso, ¿no? Sí. Pero pues, ya con eso andaríamos teniendo la sección de noticias. Ahí dice M. Medina, igual al que alguna vez que las pasan en la tele las veo. Y sí, pues es que sí, Valden. Como que nomás cuando hay nomás oportunidad de como de medio verlas en televisión y no creas, ahí ya como que después de un rato te cansas. Y eso que sí, la primera sí estaba interesante, la dos, como comentan, está cool, y la tres está chido lo de los trips, aunque la percepción de la cultura japonesa estuvo rechafa, ¿no? Pero pues, ahí está el asunto. No sé, ¿algún comentario más, sino para pasarnos al tema de la semana? Vámonos. Bueno, pues ya con esto vamos a pasarnos al tema de la semana. Como ustedes saben, el fin de semana pasado en México, la semana pasada se preestrenó en México, ya con estreno formal este fin de semana, Transformers La Era de la Extinción. Esta película es la cuarta película de la saga de Transformers dirigida por Michael Bay, la cual pues ha tenido, pues ahora sí que, pues nos ha dado mucho de qué hablar, ¿no? Y entonces Transformers, como ustedes saben, pues ha sido pues una franquicia que como su nombre lo ha indicado, no solamente implica robots que se transforman, sino que ha sido una franquicia que se ha ido transformando conforme el tiempo lo ha pedido, ¿no? Desde una línea de juguetes que inventó Hasbro, apoyada por una serie animada que para muchos en su época fue lo más chido que pudo haberse nos cruzado por las manos, sobre todo los juguetes. A mí los juguetes de Transformers eran increíbles en la década de los 80s. Y después pues ha ido evolucionando a diversas series, diversas líneas de juguetes, y finalmente pues en la década pasada pues llegamos a lo que fue a las series de películas y a nuevas series de televisión, las cuales pues ya no han sido tan buenas como las primeras, pero así que vamos a ir discutiendo, vámonos por partes, como dicen por ahí, ¿no? Transformers es una franquicia que se creó entre dos compañías. Una es Hasbro, que pues es una compañía muy poderosa de juguetes en Estados Unidos, y la otra es la compañía japonesa Takara Tomy, pues ustedes saben, pues es una compañía que de pronto se destaca mucho por la creación de juguetes específicos, como no solamente tipo Transformers, sino también por un tiempo también ahí estuvo creando diversas líneas de mechas, o sea, de robots gigantes o de naves con formas humanoides, que pues son muy populares allá en Japón, ¿no? Digo, pues obviamente no crean Gundam porque eso es propiedad de Bandai, pero pues sí, son fuertes competidores de esa compañía a la hora de crear estas figuras de juguetes. Y en la década de los 80s, pues viendo el éxito que traían en ese entonces en Japón este tipo de juguetes, decidió Transformers pues crear su propia línea de juguetes junto con Tomy para crear pues los Transformers, o Transforma, como dicen en Japón. En Estados Unidos la distribución corre a cargo de Hasbro y en Japón corre a cargo de Takara Tomy. Y en México incluso hubo una época en que los hizo una compañía mexicana, creo que se llamaba Lodela, si no me equivoco. O era Ica, Iga. Bueno, una de esas dos compañías hacía el producto en México. Y la verdad, muchos comentaron de que los juguetes mexicanos eran mejores que los norteamericanos. Y eso me lo puedo constatar, ¿eh? Porque yo pero era por la calidad del plástico. Sí. Y aparte porque había otro detalle muy chido con las figuras de Transformers de México. Tenían terminados metálicos. Y eso le daba un plus tremendo a los juguetes. Porque los Transformers, yo me acuerdo el Optimus Prime. Era un juguete que no era exactamente el plástico, era muy duro, pero tenía como que una sensación como metálica que lo golpeaba. Casi cromada. Entonces, sí, de hecho cuenta con piezas metálicas el Optimus Prime. Exactamente. Que son las piernas. Y eso porque todavía lo tengo aquí en existencia. Oh my god. No, es que en serio, ese Optimus Prime era padrísimo. Yo me acuerdo que ese vehículo era el tráiler, obviamente, y eran dos partes distintas. Por ejemplo, pues obviamente la parte delantera era Optimus Prime y la caja era como una base de guerra, ¿no? Que tenía sus lanzaproyectiles, un vehículo de exploración. O sea, casi nunca se vio en la caricatura la parte de la caja. Pero cuando lo ves dices, wow, no, estaba bien padre ese juguete. Yo me acuerdo que también había mucha polémica con Megatron, porque el primer Megatron era una pistola. Y entonces, no sé si recuerdan el Megatron, era así como todo. Yo me acuerdo que yo una vez lo quise tener, pero mi papá no me dejó, porque pues obviamente la forma de pistola espanta a cualquiera, ¿no? Y de hecho el gatillo estaba en cierto lugar que no era muy adecuado para un juguete. ¡Ups! No, y clásico, ¿no? Y aparte en Estados Unidos, pues ustedes ya saben la polémica que implica andarle vendiendo a juguetes el Megatron. Porque pues esto implica obviamente pues una pistola y pues muchas veces los papás dicen, hay que pensar en los niños, una pistola. Ya, pues, no, y además también había un modelo, yo recuerdo, de una especie de estas camiones de bomberos, uh-huh, que tenían su escalera plegable y cuando armabas el monito, uh-huh, la escalera la tenía entre las piernas. No, ¿qué onda con esos juguetes, no? Yo recuerdo también había otro personaje que yo siempre quise tener y nunca pude comprar porque ese sí lo vendían bien caro, era el Shockwave. Shockwave sí. era una grabadora que pues obviamente era un Decepticon y tenía sus casetitos, ¿no? Uno se transformaba en un pterodáctilo y el otro en un murciélago. Pero el punto de esto, de Shockwave, yo siempre quise desear que el Shockwave fuera realmente una grabadora, ¿no? No solamente que se transformara en una grabadora, sino que pudiera reproducir música. Si hubieran logrado eso, esa figura se hubiera vuelto la más codiciada de todos los tiempos porque no solamente era un juguete, sino también ¿cómo se llama? Pues un excelente gadget, ¿no? Un gadget bastante cool. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Sí, claro. Sí, de hecho, yo tuve la oportunidad de tenerlo, uh-huh, y se me fue. Sí. Y nada más pude comprar lo que eran las variantes de otra compañía, bueno, de otra marca de juguetes, de los casetcitos, uh-huh, que igual habían... Ahora sí que una como especie de variante más económica en cuanto a los juguetes, sacaban los mismos pero con otro nombre. Uh-huh. De hecho había una... Incluso había una... en México, sí, la línea de juguetes, pero bajo el nombre de Transformables. Había una línea anterior, sí. Había una línea anterior que se llamaba Diaclón. Uh-huh. No sé si la recuerden. No, pero quiero suponer... Sí. Eran los Transformers, pero era la línea original, o sea, antes de que se volvieran famosos. Y esa era esa no fue la que después distribuyó Tomy como dijo Marco, como los Transformables. Exactamente, y es o sea, la línea tal cual se llamaba Diaclón. Y de ahí nacieron todos los personajes de Transformers, incluyendo Optimus Prime. Órale, eso suena bastante interesante. Yo recuerdo incluso que los monitos esos que vendía en sueño, incluso para promoverlos, hicieron un cómic con Chabelo y decías tú, ¿what? Sí, yo me acuerdo que yo siempre quise tener la pistola que era como el clon de Megatron, pero pero era pues obviamente la versión de los Transformables, ¿no? Pero bueno, cosas extrañas, y obviamente todo el mundo se quiso colgar a esto de los Transformers, aunque curiosamente ya existían los Gobots, no sé si te acuerdas también de esa caricatura, pero eso sí no salió en la línea de juguetes, o no recuerdo haber visto la línea de juguetes. Y también recuerdo que después saldría Mask, que era como Transformers, pero en versión mecha, ¿no? O sea, vehículos convencionales que se transformaban en naves, obviamente no se transformaban en robots, pero manejados por humanos que usaban unos cascos que permitían controlar el vehículo para poderlo transformar, ¿no? Y esos detalles estaban bien chidos, pero fue como que de pronto un montón de generación de clones, y de pronto ahí coincidentemente un cómic mexicano, y ahí dice Omar de los Carmatrón y los Transformables, de un cómic de Oscar González Loyo, que la verdad estaba muy padre, aunque obviamente no tenía nada que ver con la franquicia, que yo incluso supongo que hasta tuvo sus peleas en su época con Ensueño y con Ica, por la cuestión de decir, oye, ¿sabes qué? Estás tomando el nombre de un producto que ya existe, ¿no? Sí. Pero estaba chido ese cómic, ¿eh? Yo sí recuerdo haber tenido un buen de ejemplares de las aventuras de Zasek y los Transformables. Pero pues bueno, otra historia, ¿no? Pero pues ya dejando en paz a la línea de juguetes, pues esto derivó obviamente que para hacerle una fuerte promoción tuvo que salir una serie animada. Y esta serie animada para muchos, pues yo creo que es una de las caricaturas de referencia de muchos de nosotros que tenemos más de 30 años. El haber visto por primera vez a Optimus Prime, a Megatron, a Bumblebee, a Starscream y a todos los Autobots y Decepticons, pues darse eternas batallas con disparos lásers y de pronto ahí incluso ver personajes humanos que de pronto pues trataban de hacer uno que otro paro, pero realmente no servían para nada, ¿no? No sé si recuerdan esas caricaturas. Yo siento que en cierto modo, sí, como que esa ingenuidad que traían las caricaturas se sigue viendo en las películas de Bay. No sé si estén de acuerdo conmigo. Sí, de hecho, uno de mis recuerdos de Transformers fue haber visto el primer episodio cuando salió en Imevisión. Uh-huh. Y sí, recuerdo el primer capítulo que fue el escape de Cybertron y la llegada a la Tierra. Oh, sí, es cierto. Y que no se acuerda del intro, ¿no? El de Transformers, no, de lo que ves. Los atos usarán. Y luego el clásico sonidito de Transformers, de que se da y cosas así, ¿no? Los comerciales de Ica, no manches, o sea, quedando obviamente doblados de los comerciales originales de Estados Unidos, pero de todas maneras sí era bien chido de pronto ver que el niño le cambiaba la cara a robots y decía Robots and Disfrost. O sea, estaba padre la idea. O sea, de pronto fue esa época en la que sí deseabas y ansiabas por tener uno de esos juguetes. Y la caricatura todavía te alimentaba más eso, ¿no? Aunque la historia no fuera tan buena, porque de pronto tú decías, híjole, los villanos son terriblemente patéticos. Starscream era patético, Megatron era malo, pero muy ingenuo. Porque siempre decías, oye, ¿por qué siento posible que este juego se llama? ¿Por qué siento posible que Megatron sea tan malo, siga teniendo una chichincle tan baboso como Starscream, ¿no? Sí, claro. Omar, ¿ya andas por ahí? Sí, aquí estoy, ahora sí. Sí, has estado escuchando lo que hemos platicado, ¿eh? Porque de pronto se nos desconectas, pero bueno, ahí sí. Estamos ahí, platicando un poquito de la caricatura y cuestionando, y de pronto recordando que sí, la caricatura, pues un tanto ingenua, ¿no? Algo que incluso hasta parece ha ido a las películas de Bay, ¿no estás de acuerdo conmigo? Sí, eso sí, es que originalmente, pues como bien dicen, eran hechos para vender juguetes, más que nada. Entonces la caricatura tampoco tenía una superhistoria, no, ni nada de eso. Era pues básicamente, estos son los Transformers, están en peligro, pero también van a salvar gente y tienen enemigos, peleen. Eso era en sí. Sí, y dispárense muchos rayos y de pronto salven a los humanos y de pronto defiendan a los humanos y bueno, eran constante. De pronto defiéndase de los humanos, ¿no? Sí, porque sí había episodios donde los humanos decían, ¿saben qué? Ya váyanse, ustedes sus broncas están causando mucha destrucción, ¿no? Sí. Y eso porque de pronto había algún desertínco que convenció a un humano que los Autobots eran malos y que se tenían que largar, bueno, cosas que a lo mejor ya hemos visto también en las películas. ¿Y qué otra cosa? No, pues sí, también había momentos intensos como la de un desertínco que traiciona a los gente que se une a los Autobots y de pronto en una batalla épica se muere y obviamente todo el mundo queda con la lagrimita de fuera, especialmente los niños que se quedaron, no, ¿por qué se tenía que morir? Ah, pero después revivió. Es como suele ocurrir en las historias norteamericanas, ¿no? Y bueno, eso ha sido una constante evolución. Obviamente esta serie animada duró bastante y después incluso hubo hasta una película en la cual pues incluso llegamos a ser testigos de la primera muerte de Optimus Prime en la historia de los Transformers. Digo, no. He got the touch. Sí, esa película también manejaba todavía ese concepto medio ingenuo y todo, pero ese momento yo creo que todo el mundo lo dejó helado, ¿no? Saber que Optimus moría. Como dice Medina, murió como Superman. En ese momento, pues sí, murió como... Así que de pronto todo el mundo se quedó así de... ¡No! ¿Cómo es posible? ¡Murió! Y te sales del cine y todavía piensas que Optimus va a regresar, pero ¡no! ¡Se murió! ¡Definitivo! ¡Punto! Bueno, en este caso no llegó ni siquiera al cine aquí en México. Llegó a un especial de Imevisión. Pero aún así te quedas... ¡Ya se acabó la película! ¡Se murió Optimus! ¡No! Bueno, pero revive, ¿no? Obviamente, ¿no? Revivió más tarde, como suele ocurrir, ¿no? Sí, pero... Rodimus Prime. De hecho, sí apareció, me parece que un par de veces antes de que reviviera, y luego ya finalmente resucitó completo. Exacto. Y ya después como que la serie ya no estuvo tan entretenida. Me acuerdo que incluso llegué a ver incluso un episodio donde se veían a los cibertronianos como humanos. Eso se hizo un episodio bastante extraño. Aunque también aquí aparece la Transformer mujer, no me acuerdo cómo se llamaba. Era un... que incluso tenía cierto sentimiento por Optimus y decías tú, bueno, pues iban siguiendo la pero historia. Pero lo que fue la serie de, bueno, lo que se le llama el G1, sí tuvo su final. Sí, lo tuvo. Que incluso ya Megatron como Galvatron, uh-huh, sí estrechó manita con Optimus Prime. Sí, en eso sí estoy de acuerdo. Y ya después de eso, pues pasa el tiempo... Después de la generación 1, que pues ahora sí que duró bastante, viene pues lo que llaman la generación 2, que pues llegó con Beast Wars, la guerra de las bestias, que era una serie hecha por computadora, si no me equivoco, allá por la década de los 90s, y que a muchos también les gustó un montón porque tenía, yo pienso que tenía una historia mucho mejor elaborada que la de la generación 1. Y aparte, pues bueno, aparte ese detalle de que los robots se transformaban en animales, siendo Optimus aquí en este caso un gorila, y Megatron creo que era una serpiente gigante o algo así, pero... Un tiranosaurio, exacto. Y había otros personajes que también se transformaban en diversos animales, pero había una historia muy bien contada en ratos. Yo siempre clavaba viendo episodios de Beast Wars, a pesar de que ya estaba un poquito más grandecito como para andar diciendo, ya estoy viendo, ¿cómo está así viendo caricaturas para niños? Pero... estaban chidas estaba pues interesante la historia, incluso tuvo unos giros dramáticos que te quedas tú, qué pex, ¿no? Pero ahora sí que se puede decir que esta historia de Transformers estuvo buena, a mí la verdad me gustó. Y ya después de eso, pues ya después hubo pues un relanzamiento en los cómics de la generación 1, y que pues ha sido la base pues básicamente para lo que serían las películas. No sé si tú estás de acuerdo ahí, no sé si quieran agregar algo más antes de empezar a entrar a darle a las películas. Dale, dale. Sí, también recordar que pues, ya después de la generación 1, pues ya los derechos estaban en... No recuerdo cómo se llamaba la... Creo que Takara, la compañía japonesa, y ya de ahí se hizo la serie de animación japonesa, uh-huh, en la que ya tuvo distintas variantes y... Ya era Takara Tomy. Todavía más. ¿Qué pasó, abuelo? Takara Tomy, sí. Sí, de hecho Takara Tomy se quedó con los derechos, hizo su propio anime, hizo varias series. Yo me acuerdo que incluso había una donde Optimus era manejado por un humano y Optimus no tenía conciencia propia. Como que el humano se doblaba como casetcito y se acomodaba atrás. Sí, o no sé qué pasaba ahí, o sea, no entendías. Nunca supimos cómo fue. No, sí se veían chidos los ataques de ese Optimus, ¿no? Hasta casi decías, oye, es Optimus Goku, ¿no? Así. Pero, bueno, ya vamos a dejar en paz a los Transformers. Y vamos a los Transformers animados. Y, pues, obviamente el paso del tiempo hizo que la nostalgia de los 80s hiciera que los adultos de esa época, bueno, ya sabemos que pues en el 2000, los que tenían en los 80s 9, 10 años ya tenían entonces... 29, 30, 35 años, no sé. Y empezaron pues con la idea de empezar a crear algo más elaborado. Empezaban a ver muchos cómics y salieron algunas salieron nuevos juguetes, nuevas colecciones. Y esto pues nos llevó de que de pronto para el año 2007 pues salía la primera película de Transformers, la cual pues se llamaría simplemente así, tal cual, Transformers, la cual pues para esto se tomó al director de la película de Armageddon, Michael Bay. Ya cuando de pronto oímos a Michael Bay dijimos, ¡explosiones! ¡Sí, explosiones! El productor ejecutivo iba a ser Steven Spielberg, y decías tú, esto pues puede sonar un poco mejor. En cuanto a los actores, pues bueno, de pronto llaman a Shia LaBeouf, a Shia LaBeouf, que ese cuate iba pues en cierto modo subiendo, a Tyrese Gibson, que venía Rápido y Furioso 2, a Megan Fox, que en ese entonces no conocíamos mucho, pero pues cuando vimos las primeras fotos nos quedamos, ay güey, esta chica está y el libreto que está a cargo, estaba a cargo de Roberto Orsi y de Alex Kurtzman. Roberto Orsi, pues bueno, ustedes ya lo conocen, en ese entonces estaba jalando fama por Scream, si no me equivoco, y pues sí. Y ya de ahí pues se iba a empezar a crecer poco a poco, ¿no? Esta película de pronto, pues cuando la vimos inicialmente, pues nos quedamos sorprendidos cuando, con los primeros toques, ¿no? Primero yo lo primero que me quedé así con cara de what fue cuando de pronto vi a Bumblebee siendo un Camaro y no un Volkswagen, ¿no? Y ahí es cuando te das cuenta del product placement que de pronto tuvo esta película, ¿no? Pero muchísimo product placement, o sea, yo creo que es la de unas películas que tuvo así que General Motors hizo un comercial larguísimo con explosiones y todo de sus productos, obviamente porque la mayor parte de los vehículos de tierra que aparecen en la historia son vehículos de la General Motors, ¿no? Bumblebee era un Camaro, luego también ahí estaba una Homer, estaban ahí otros automóviles de la compañía, y creo que incluso Optimus, el tráiler era también de la misma compañía. Entonces, pues, obviamente esto fue bastante descarado y aún así, yo creo que hubo mucha gente, yo cuando vi esta película, mucha gente me dijo, le faltan Transformers a esta película, es demasiada actuación, demasiados actores, pero no hay suficientes Transformers, o sea, como que le faltó más efecto y yo me quedé, ¿en serio? Siendo Michael Bay, le faltaron efectos y yo creo que muchos están de acuerdo en que sí, como que le faltó más Transformers, ¿no? Lo cierto es de que la película, pues así como que de pronto dices tú, pues no deja de ser una película de acción en la cual vamos a ver una gran secuencia de bombazos, de disparos, con una historia pues un tanto fundamentada, pero no creo que lo suficientemente fuerte como para decir, pues sí, ¿no? Aún así, pues tenía todo lo necesario para que nosotros quisiéramos ir a ver Transformers, ¿no? Obviamente, para empezar, los Transformers que pues muchos deseábamos ver, por ejemplo Optimus, Megatron, Bumblebee, Barricade, Starscream y Jazz, Ironhide. Entonces, no sé, o sea, la verdad es de que por lo menos en ese aspecto el fanservice para los fans de Transformers estaba satisfecho, ¿no? De pronto decías, es que desde la primera película eso era a lo que jalaba, era lo que Michael Bay y Spielberg tenían en cuenta. No iban a hacer una película para todos, no, era una película de fanservice y si tú querías también te ibas a pasar bien porque ibas a ver una película de acción, que es una película de acción estilo americana, estilo hollywoodesca, pues no tiene una historia tan pegada, la historia es muy, muy guanga, no tiene casi ahí de dónde jalar, la historia es una, como lo mencionó en la caricatura, ¿no? Malos, buenos, pélense, ya, era algo así. Y tú vas a ver explosiones, y eso fue lo que yo creo que desde aquí muchos vieron, ok, vamos a seguir viéndola, pero porque queremos ver fanservice, o del otro lado, vamos a seguirla viendo porque sabemos que vamos a ver una película veraniega para pasar el rato y estar viendo buenas explosiones. O de pronto, es que porque aparece una chica bien guapa. El eye candy que siempre está. Sí, en este caso, pues el que daba Megan Fox, ¿no? Y ya no se diga, pues obviamente, que de pronto uno estaba, Megan. Y de pronto tu pareja al lado, de pronto, Shia. Y tú, ¿qué pex contigo? Y obviamente el niño al lado, Optimus. Y tú, bueno, pues, finalmente, product placement, como dicen por ahí, ¿no? En todo caso, pues sí, era el producto, siempre ha sido como que el producto perfecto para el verano, ¿no? O sea, igual va toda la familia a ver esta película porque sabe que tiene todo lo necesario. Estas películas tipo Transformers tienen todo lo necesario para tener entretenidos a todos, ¿no? Explosiones para los grandes, chicas bonitas para los adolescentes y personajes simpáticos para los niños. Digo, porque Bumblebee finalmente no deja de ser ese personaje como que el más accesible con los humanos, el más simpático y el que de pronto tiene ese tono como cómico, ¿no? Sí, así es. Entonces, ahora sí que es un producto que, pues, si bien siempre lo ponen como clasificación B, o sea, nunca va a subir de, nunca va a estar arriba de B, pero tampoco va a estar debajo de B, porque si lo pusieras clasificación A, pues tendrías que quitar a Megan Fox, ¿verdad? Y entonces yo creo que ya no venderías mucho, ya no hubiera vendido tanto. Pero ahora sí que es un producto que, pues, es un producto familiar, básicamente. O sea, no sé si están de acuerdo conmigo con eso. No sé. Sí, igual, al final sí se trata de eso completamente. Y pues yo creo que con la 1 logran hacer muy bien un base, logran hacer un buen fan base ahí en el que ya le están vendiendo, ¿no? Y es que a los a las pocas semanas, yo no recuerdo, de que sale Transformers y dicen, ¿qué creen? Va la 2. Y va la 2 y la gente la empezó a esperar. Yo recuerdo que en ese momento ya tenía una actividad bastante pues normal o un poco más en internet. Y veía como mucha gente, por ejemplo, en Twitter se decían, ¡ah, ya! Faltan tantos días para Transformers. O, ¡ah, acaban de soltar una nueva imagen! Cosas así. Que, pues, en ese momento, 2007, creo que fue como 2009, 2010, y era, pues, distinto a lo que tú habías visto antes con otras películas, con otras producciones. Que la gente, en realidad, se estuviera ahí, pues, casi que se chicando cada rato, dándole refresh para ver si ya tenían la nueva imagen, porque incluso las páginas decían, tal día nos va a venir una nueva imagen, y la gente ahí estaba pegada. Obviamente esto fue bajando y conforme fueron llegando las nuevas películas, pero con esto sí se dio ahí un boom bastante fuerte. Sí, la verdad es que yo creo que Transformers en su época sí generó mucha curiosidad en internet por tratar de encontrar algo nuevo, ¿no? Por lo menos aunque pusieran la patota de Optimus Prime en una foto, con eso ya tenías más que suficiente para decir, quiero esa foto, bájela ya. O sea, fue un hype tremendo que tuvo la primera de Transformers. No puedo decir que tampoco así, no creo que haya sido tampoco el super exitazo, pero sí generó un montón de hype en su época. Pero ahí estaba, ¿no? Finalmente, pues para el 2007, pues era bueno, notición saber que de pronto se hiciera una adaptación que quizá yo nunca sentí que fuera tan buena. O sea, te quedas de pronto, yo apelo a mi nostalgia de los 90 para decir, ¿sabes qué? Yo no soy tan fan de estas películas porque yo siento estos Transformers muy feos, no sé, muy toscos, y a mí como que no me ha gustado tanto, ¿no? No sé si ustedes en cuanto a los diseños no estén contentos o sientan que falta algo, no sé. Yo pienso que Bumblebee, el rediseño que sufrió, pues no fue tan malo. Uh-huh. Y uh-huh. Igual en el caso de su contrincante Barricade, me pareció también bastante bueno. O sea, yo me enamoré de esos dos modelos, la verdad. A mí el que no me gustó de plano nada fue el Starscream, ¿no? O sea, y ese lo hicieron horrible. O sea, yo esperaba un personaje un poco más elaborado. No, es que Starscream se nota como que decían, es que es el segundo al mando, nadie se va a dar cuenta, todos van a estar viendo al ultra monstruo que es Megatron, y incluso lo trabajaron mucho, y Starscream, pues aunque no lo crean si ven las series, llegó un momento en el que él es quien tiene más poder y tiene más push que el mismo Megatron, porque Starscream era aquel que también llegó un momento en el que como que salía entre comillas ahí hasta con los humanos, o sea, como que va ahí haciéndose de espía, haciendo muchas cosas. Antes era así el personaje, y acá pues era un lacayo cualquiera, lamebotas de Megatron, el diseño era muy feo, y hasta en la forma de avión, así como que ni de jet, no te la creías, el personaje era era el peor de todos los que se presentaron, en cuanto a lo que era Optimus, lo que era Bumblebee. Optimus, bueno, su estilo pues más conocido, que es este camión con el fuego y las flamas que se fue dando también después. Bumblebee, primero, yo sí era fan de la serie, y es que antes en la tele, en teleabierta pasaban las repeticiones y me fui haciendo fan de Tolkien. Dice, pero ¿por qué Bumblebee un Camaro? O sea, no entendía. Ya cuando lo vi en acción dije, ah, ok, sí le queda, se ve padre y hasta le doy, me sigue agradando. Mientras que en otros, por ejemplo, Megatron es el que de los que más igual como que no me agradan, porque no se ve tan imponente como es en realidad el personaje. Aquí se ve como de, pues medio clonamos a Optimus y le ponemos cara de malo y hay una cata cosita extra y ya. Y todo de negro, porque es malo, tiene que estar de negro. Entonces, cuando Megatron había ocupado antes hasta una versión en la que tenía morados con metálicos, cosas así, que se veía muy padre, aquí todo negro, así como que, ay, ¿esto qué? Exacto. No, y ese es un punto bastante discutible. Ahí dice mi cliente Cutli que, por ejemplo, el bocho Bumblebee, pues como era un bocho antes, pues muchos se sentían así identificados en decir, es que si me compro un bocho amarillo, chance se transformen, ¿no? Chance sí a él. Y aparte, incluso si conseguí un bocho amarillo que un Camaro amarillo, díganme sí o no. Sí. Digo, ahorita ya no, ¿verdad? Porque ya el bocho ya no existe, pero pues. No, pues ya no va a circular Bumblebee. Exactamente. DF y área metropolitana. Sí, no, ya no va a poder ver pantallas en el Distrito Federal porque ya con el no circula, ya ninguno circula, ¿no? Pero bueno, el caso es de que ya después, ya para irnos acelerando un poquito, pues esto fue lo de la primera película. La segunda película pues salió 2 años después, y pues ahora sí que Michael Bay pues ahora en la segunda, bueno, ya después de que de los eventos de la primera película, pues ya ponen que en la segunda película ya los Transformers se alían con los humanos y se la pasan cazando Decepticons por todo el mundo, y esto pues nos hace ver que de pronto aparezcan más Transformers. De pronto ahí sí vemos una cantidad alocada de diseños, de que de pronto vemos tanto Transformers como Autobots como Decepticons nuevos. Incluso había motocicletas Transformers, unas Transformers unas Autobots femeninas que eran motocicletas, y que cuando de hecho sí se llamaban como la original, que eran las Arcis. Las Arcis, y que de hecho incluso tienen hasta sus propias motociclistas a bordo cuando están en forma moto, ¿no? Obviamente motociclistas virtuales, ¿no? Y cuando incluso tenían los Decepticons también su propia Transformer que se transformaba en humana, y dices tú, espera, ¿qué? Obviamente para los que no son tan fans de Transformers y de pronto no se metieron tanto con las series, decías, bueno, ¿cómo es posible que un Decepticon pueda tomar forma humana? Y de pronto, ¡pah! En todo caso, esta película que se llama La Venganza del Caído, no La Venganza de los Caídos como le pusieron comercialmente. Sí. Porque exactamente porque el caído, eso, que les falló la traducción para el título, que de hecho se hablaba de un personaje y no de todos. Exactamente. Sí. Porque no era Los Caídos, o sea, no era... No, era El Caído. El Caído, ¿no? Y es el villano además, principal. Es el nombre, ¿no? Es el nombre del villano, se llama Fallen. The Fallen, exacto. Y entonces eso fue uno de los más grandes errores de traducción que hemos visto en la historia de la mercadotecnia. Sí. Lo más irónico es de que a pesar de que lo mencionan varias veces en la película, no cayeron en cuenta en el título. A menos que ya lo hayan reservado y pues ya dijeron, pues ya, pasa. En todo caso, pues bueno, esta película pues ya nos contaba así de que los Autobots salían con el ejército de Estados Unidos, andar persiguiendo Decepticons, Sam Witwicky, el personaje de Shia LaBeouf, pues intenta seguir en la universidad, pero de pronto pues obtiene una partícula que de pronto le hace conocer mucha información de los Decepticons y de la gente de Cybertron. Y esto pues lo hace de pronto el blanco de todos los Decepticons que sobran, que se ponen a perseguirlo, pues porque él tiene las pistas para despertar al The Fallen, que es el villano principal en esta película. Y esta película siempre ha generado como que una opinión dividida. Muchos dicen que es la peor de la serie y otros dicen que no es tan mala la película. O sea, yo siempre me voy a quedar que cuando te dicen que esta película está nominada a los Razzies, a los Golden Razzies, o sea, de las frambuesas de oro, es porque sabes que la película es muy, muy, muy mala. Pero yo la verdad, cuando vi los primeros minutos de la película, la batalla en Shanghai, dices, chido, ¿no? Pero cuando ve la batalla de la casa de Sam Witwicky, dices, ¿qué? ¿Qué es esto? O sea, ¿qué más? Sí. O sea, Sam Witwicky contra la poderosa batidora transformable. Y ahí va la batidora queriendo matar a Sam. No, y su mamá contra la guaflera. Sí. Ya no saltó que el refrigerador se transformara y le pusieron derechazo al papá de Sam, ¿no? Sí. O sea, dices tú, o sea, ¿qué le pasa a esta historia? Y claro, también de pronto ya ver a Megan Fox acostada, pintando una motocicleta acostada sexymente sobre el asiento y tú así de... fanservice. En cuanto a la parte humana, fanservice. Y creo que es la mejor parte humana de la película, el resto es una porquería. Ya, no hay... No, y es que en serio, ya después como que la película sí se torna un poco, pues bastante, así que bastante en ratos como queriendo ser chusca, pero no da risa, ¿no? De que de pronto aparezca una chava que intenta hacer como que el triángulo amoroso y resulta que no, nada que ver. También se veía bien. Sí, eso sí. Y obviamente aunque más. Sí, lo que comentan es que les falló también en cuanto a la parte chusca, es la inclusión de los Transformers pequeños. ¿Sí? Que se me fue el nombre de esos. Sí, ¿eran los Microbots? No. Pero... Mudflap y otro, no me acuerdo. Sí. Es que ahí es en donde, en Transformers 2, que es The Revenge of the Fallen, básicamente, para empezar tenemos alguien que no hemos mencionado, pero llega a lo que es Aaron Kruger, que es el guionista que hasta el día de hoy se ha mantenido en la serie fílmica. A mi punto de vista, él es de los mayores problemas que tiene la serie, que tienen las películas, y aquí no los ponen muy en cuenta, porque está nominada a los Razzies, es conocida como las peores. Esto de llenarla de humor, digo, Transformers 1 también había tenido humor, pero no era para tanto. Los personajes que mencionan, estos Minibots, nada más están ahí para hacer reír. Digo, el monito este que se encuentran originalmente, me acuerdo que actúa como perro y ahí está parándose con la pierna de Megan Fox, entre otras cosas, está muy tonta. Se encuentran a este Decepticon que les dice, ah, es que nosotros también nos podíamos cambiar, como en una guerra. Si tus ideas no están de acuerdo, te puedes cambiar. Vas a tener un montón de enemigos en ese momento porque estás en el campo contrario, pero lo puedes hacer. Y este personaje es épico el personaje, y lo pintan como un tonto, con chistes igual muy estúpidos. Volvemos a tener aquí a este personaje, al coronel de N7, que siempre he dicho que este personaje no cuadra hasta la última cuadra y nada más de así pegándole así, por eso te estaba el personaje, no por otras cosas. ¿Qué más tenemos? La muerte más patética de Optimus Prime en mucho tiempo. Digo, Optimus, ok, sí, lo va a salvar y todo, pero la forma en la que lo matan, así de, sobrevive un buen de cosas, pero no, lo mató así, no voy a decir el spoiler completo, pero lo matan ahí y ya, se acabó todo, vamos a ver qué podemos hacer. Y los, Autobots, está bien, aquí es en donde se ve que ellos necesitan a fuerza un líder, pero yo recuerdo que los Autobots, ok, se muere, pasa algo, pero ellos siguen peleando porque tienen y saben qué tienen que hacer. Y aquí fue de, ay, se murió, ya no sabemos qué hacer, vamos a refugiarnos o vamos a pelearnos entre nosotros. Los que eran, creo que minis, no recuerdo cuál era el carro, estos dos hermanos que igual se la pasan peleando. Es muy mala la película, es muy aburrida, de hecho es la única Transformers que me echo medio dormirme ya. Y tiene chistes innecesarios, no poder. Intentaron hacer una película de humor mezclada con acción en vez de una película de acción con chistes. Uh-huh. Que es un mayor error en la saga. Sí, y eso pues ahora sí que le pegó durísimo a esta película en el aspecto de la crítica. La crítica la destrozó, ¿no? Y digo, muchos de nosotros también nos quedamos así como que, híjoles, ¿por qué tuve que ir a perder el tiempo con esta película, no? O sea, está bien, están las explosiones de Bay, check. Está Megan Fox, check. Está, hay bastante acción, check. Pero los chistes, no. Los actores humanos como que tampoco le estaban echando tantas ganas. Y en sí, como que la historia no era tampoco tan convincente. Entonces, como que la película sí, no agradaba la segunda de Transformers. Y la verdad es que sí da un friego de coraje, ¿no? Aparte, pues bueno, lo único que se me hizo chido fue la idea de que de pronto la batalla final fue en Egipto, en las pirámides. Y eso sí estuvo como que bastante cool la forma en que lo hicieron. Pero ya de ahí, pues no sé. No sé si tengan ahí algún otro comentario de esta película. Sí, algo que me habría gustado ver es que incluyeran así algo similar a lo que pasó con el Imperio Contraataca. Pontu, ya mataron a Optimus Prime, pues lo dejan muerto ya para el resto de la película, en la que sigue, pues empieza la persecución de los Decepticons a los humanos y a los Autobots restantes, y pues ya se empiezan a dar destellos de que podrían revivir a Optimus Prime. A lo mejor así habría quedado un poco mejor. Así es. Lo cierto es de que, pues bueno, esta película, a pesar de que logró una taquilla poderosísima de 836.3 millones a nivel mundial, esta película fue la segunda película más taquillera en Estados Unidos, solamente atrás de Avatar de James Cameron, pero pues también es la película con más ganancias en la historia, en haber logrado el premio a peor película en los premios de las Frambuesas Doradas, y ganó, no ganó uno, ganó tres, ganó peor película, peor director y creo que también peor actriz. Así que eso fue devastador. Pero aún así, pues imagínense, si una película como esta genera tanto dinero, ¿por qué no vas a hacer una tercera parte, no? Y nos pasamos a Transformers, el lado oscuro de la luna, que en Estados Unidos se llamó Dark Side of the Moon, yo creo que precisamente para evitar broncas con una banda de rock que usa Dark Side of the Moon. Pero, no, con una persona que ocupa el nombre de una banda, más bien. Sí. Porque ya no es una banda eso. No, pero pues sigue siendo un álbum emblemático, ¿a poco no? Sí, eso sí. Lo cierto es de que, bueno, esta película ya no la hizo DreamWorks, ya pasó directamente a Paramount. Y la tercera parte, que es Dark of the Moon, que salió en el 2011, bueno, mantiene más o menos el mismo esquema, pero de pronto hay un cambio que de pronto a muchos nos dejó con cara de sorpresa. Se va Megan Fox. Megan Fox ya no quiso seguir trabajando con este, con Michael Bay, y que se empezaron a decir cosas, le dijo la prensa Fox a Bay que era casi casi como trabajar con Hitler, y Bay obviamente no la calificó más bajo que su apellido dice. Entonces, la verdad es de que, pues bueno, Megan Fox se va de la película y entra en su lugar Rosie Huntington Whiteley, quien interpreta ahora el nuevo interés amoroso del personaje de Shia LaBeouf. Y agrega también actores como Ken Jeong, un comediante que hemos visto en Así que ¿qué nos pasó ayer?, a Frances McDormand, a John Malkovich, a Patrick Dempsey. Entonces, y claro, más Autobots y más Decepticons para que ahí sigamos viendo pues más batallas. Y muchos comentan que esta película tuvo cierta mejora con la anterior. Yo creo que después de que ves que una película tiene tres races, pues cualquiera puede ser mejor, ¿no? Pero el punto es de que esta película tiene un guión un poquitito más elaborado, se puede decir, en el aspecto de que aquí vemos que los Autobots de pronto aparece un nuevo Autobot, más antiguo que Optimus, al cual que se llama Sentinel Prime, al cual Optimus casi casi hasta se le hinca y le ofrece su fuente de poder, casi casi como diciendo, eres nuestro líder, nuestro amo. Y de pronto los Autobots ya dicen, ¿sabe qué? Vamos a volver a Cybertron, ya todo está en paz. Y de pronto Sentinel Prime dice, no, yo me quedo con los Decepticons a conquistar la Tierra y a buscar el resto de los componentes del arco. ¡Fras! Y se da otra vez una mega épica batalla en Chicago, que la verdad es que yo creo que es uno de los mejores, uno de los momentos más elaborados que hemos visto en la película de Transformers. Yo sí lo digo, esa batalla en Chicago está muy padre, pero fuera de las batallas, la parte humana sigue fallándonos. Bueno, ya saben cómo es la fórmula de una película de Bay, ¿no? Podemos seguir repitiéndolo esto toda la noche, pero no sé ustedes qué opinan de esta película de Dark of the Moon. Si había algo... Mira, más que nada, ya cuando llegamos a esta parte se nota que hay más gente detrás ya ayudándole, porque sí supera la primera, obviamente supera la segunda y por mucho, pero ya se nota que hay alguien más atrás de Michael Bay, se nota que ya hay gente ayudándoles en el guión, que ya hay en otras cosas que pues a la crítica tal vez no le agraden, pero al final la crítica no es la que te genera dinero. La que te genera dinero es todos aquellos que van al cine, aquellos que te compran después el Blu-ray, que te compran el DVD, que te compran las figuritas, etcétera, tal, la parafernalia. Y esta gente que entra, pues yo creo que les estoy diciendo, no, pues ahora métele esto acá. Digo, al final, sabemos, Michael Bay, yo siempre he dicho, tiene que ser director, pero de efectos especiales o algo de CGI, algo por ahí. No director en sí de personas, porque el cuate no sabe cómo dirigir a la gente. Más que nada porque yo creo que le falta humanidad a esta persona más para entender cómo tienen que hacer. Porque tenemos aquí actores de renombre, tío, no tenemos a cualquiera ahí, que fue algo que hizo también Transformers y nos ha mencionado, el meter a actores de renombre para actuar de una manera medio tonta o en papeles, pues no de su nivel, cosa que antes ni siquiera era pensado, y aquí... pues lo que más llega a llamar la atención, como mencionas, es la batalla en Chicago, en donde se nota que dicen, ok, ¿saben qué? Vamos a venderles una película totalmente de acción, en la que la historia, pues a la mitad de la película ya no tiene sentido, ya totalmente, ya ni lo esconden. Dicen, ¿sabes qué? Ahí está, vas a ver una super pelea que va a durar la mitad de tu película, vas a tener ahí uno que otro chiste, y aquí es en donde el personaje de N7, digo, que tiene un poco de congruencia. Ese personaje se lo debieron de haber guardado hasta acá, porque ya el que esté pseudo loco, que tenga dinero, lo que sea, que está su libro de conspiraciones, es lo que por fin da risa. Digo, el personaje nunca me dio risa hasta aquí, ya de, ah, pues sí te la creo que el cuate dice que esté de conspiraciones, porque sí queda, hay muchos, no solo americanos, también de otros países, son así, va a saber si es cierto o no lo que dicen. Y como incluso por ahí pelea el que tenga su mayordomo, creo que ruso o algo así, y todo lo que va relacionando con huecos, igual, de las sociedades secretas y de todo el nuevo orden mundial, es lo que pinta bien en Transformers, que dicen, ok, no te vamos a vender la historia, pero pues iba a tener ahí cositas para que medio tenga lógica, y a mi gusto es buena solamente porque es una película, es de las mejores películas veraniegas de Bay, porque no duermen, esta sí... sí está llena de ruidos. Yo siempre he dicho también que Bay, en cuanto a Transformers, tiene ruidos excesivamente, en el momento en el que te... ya te estás como estresando de tantos ruidos y obviamente no entiendes qué pasa en la mitad de las peleas de tantas cosas que le mete. Sí, no, la verdad es de que sí es un poco caótica, como dices, pero como también lo afirmas, ¿no? Es una película en la que ya la gente va a ver una batalla y ahora sí, como dicen, se da la batalla, se dan los golpes, se dan las muertes, se dan los momentos clave y vas a ver una batalla que pues ahora sí que va, no solamente va a matar a Autobots y Decepticons, sino un montón de, sino todo aquel que se anda atravesando por ahí sin querer queriendo. Y es lo que la gente, así como dices, es una película para el verano, ¿no? Para ir a ver un 4 de julio y comer palomitas hartamente, tomar refresco y salir del cine e ir a casa y ir a platicar mientras haces tus hot dogs y ver los fuegos artificiales, ¿no? Sí, es que Michael Bay al final es eso, es un director del estilo, del corte American Style, de estos ultranacionalistas. Porque, pues seamos sinceros, ¿quién ayuda a los Transformers? Ah, el gobierno americano. ¿Quién creó N7? El gobierno americano. ¿Quién crea la tecnología capaz de poder destruir y poder traspasar el arma y todas las armaduras de los Transformers? El gobierno americano. Al final es eso. Digo, lo vimos, por ejemplo, con Guillermo del Toro en Pacific Rim, cosa distinta. ¿Quién le suministra casi todo y lo dice en una escena muy padre? Los rusos. Y los mismos chinos, así de... Me acuerdo esa escena muy bien. Dice, ¿cómo consiguieron todo eso? ¿Te acuerdas de los chinos que te presenté hace rato? Y de los rusos, o sea, estos cuates son los que nos están dando todo. Los americanos no tienen nada que ver acá. Cosa que pasa con Bay es, ok, va este tipo, lo que va a hacer es, pues a su país, el ultranacionalismo, pues llevarlo al infinito en una película llena de explosiones. Al final es eso. Exactamente, no sé, ¿quieren comentar algo más de esta película? Sí, en cuanto a las escenas, habían un poco algunas cosas que se perdían en lo que mencionan, como por ejemplo la llegada, cuando entran por el portal los Decepticons, llegan a Washington y de pronto cambia muy bruscamente la escena y ya están atacando Chicago. ¿Sí? Es lo que me deja, ¿cómo pasó esto? Errores de ¿cómo llegaron tan rápido? Sí, sí. Está bien rara esta película y yo creo que de pronto, o sea, si te avientas un maratón de Transformers, muchos seguramente ya paran de ver esta película, no tanto porque no sea mala, sino por el problema es que ya te cansaste con la segunda película, ¿no? Pero yo creo que si la ves por separado, de pronto sí sientes que la película sí vale la pena, pues aventarte las casi 3 horas que dura, ¿no? Porque sí dura un montón esta película, ¿no? De hecho, a mí me alejó bastante el trailer de ver la tercera película. No la he visto, soy honesto, precisamente por tanto dinamismo en las imágenes y porque no me calzaba mucho el fin que vi en la segunda película con lo que vi en el tráiler. Okay. No, pues es que la verdad es que sí, muchos estamos de acuerdo que como para la tercera película o ya no queríamos ver más Transformers o estábamos súper emocionados con la idea de ver si Bay iba a mejorar lo que se había hecho en las dos anteriores, cosa que sí logró. Pero pues obviamente no todo el mundo lo deja convencido, pero bueno, funciona, ¿no? Que eso fue lo que de pronto al terminar Dark Lord of Moon pensamos, ya, se acabó Transformers, ya no va a haber más Transformers. O por lo menos eso pensamos en el 2011, ¿no? Es que Bay, y hasta lo había dicho él, recuerdo que en una de las ruedas de prensa, y él lo dice, yo ya no quiero dije Transformers, ya estoy harto de esto, en el momento en el que se pelea con Megan Fox, lo dijo, creo que fue en un evento por ahí, dice, ella no va a aparecer, va a tener que tener a alguien más y va a ser mucho mejor. O sea, Bay, como lo he dicho antes, es una persona de falta de humanismo y lo ha demostrado muchas veces, hasta cuando se equivocó ahí en el boot de Samsung, sí. lo hizo de la forma tan radical en que hizo todo y se fue, y aquí fue así de, ya no quiero. Cuando en ese momento vemos que la historia pues sí en sí tiene un final, porque dice los Transformers, okay, ahora ya están ocultos, ya de plano la gente sí ya sabe que existen y obviamente ya el gobierno no va a poder ocultarlo después de que una ciudad tan importante como Chicago quedó devastada completamente, después de que vieron en todo el mundo estos pilares y todo. Pero es así de, okay, ya, puedes seguir la historia, sí, estás en entreabierta, pero ve y la cerró, ahí estaba de, se acabó esto, fin de la historia, si alguien más la quiere, que haga un remake, que la reinicie. Exacto, y bueno, pero imagínate, cuando una película logra 1,123 millones de dólares, ¿no crees que los productores quieran hacer una película más? Y es lo claro. Pues pues, oye, 1123 millones de dólares. Entonces, de pronto, los productores dijeron: ¿sabes qué? Hay que convencer a Bay. Y no dudo que todo el 2011 y 2012 estuvieron picando a Bay: apóyanos, apóyanos, apóyanos. Y Bay: ¡ya está bien, pues! Y entonces. Y también pasó esto de que Shia LaBeouf se volvió loco y se salió. Sí, no, Shia LaBeouf. Se volvió como artista conceptual. Y luego después se puso a copiarle el trabajo a otras personas. Y bueno, ya ven qué le pasó. Ese cuate de plano sí se trató. Apareció esto en película de Von Trier, pero bueno. Sí. No, ese cuate se quiso salir de la fórmula comercial. Y a la hora de salirse se extinguió como una vela. Se extinguió como una vela, ¿no? Es entonces, que Shia LaBeouf, hay que decirlo, él es un. Pues un. Él salió de las películas así, digo, originalmente, si ustedes metan a la Wikipedia así de fácil, van a ver que salió de unas películas de Disney, así eran películas, al final todo era comercialismo al más no poder, tipo no, pues se va, dice, ay sí, voy a hacer películas de arte, como adiós, porque no le queda, nunca ha actuado en eso, no tiene la más mínima idea de qué va a hacer, creo que está dirigido por ahí un documental sobre Marilyn Manson, que nadie vio, creo que el documental ni salió. Así de fácil, el personaje, porque al final Shia LaBeouf, que todos conocemos, es un personaje que fue creación de todo esto, ¿no? De la gran mercadotecnia, de las películas veraniegas, y pues tal vez el tipo sepa actuar, digo, a lo mejor, pero nunca le hemos visto un papel, y dudo que un director muy reconocido, como por ejemplo sería Cameron, para algo ya de más, con más historia, lo quiera aceptar. Va a decir, ajá, estás tú, pero tengo aquí a alguien con mejor carrera, no sé, porque en esas películas podría alguien como Morgan Freeman. Entonces, ¿a quién va a elegir? ¿A Shia LaBeouf o Morgan Freeman? No sé. No, pues sí, eso ya depende mucho del tipo de película que vaya a hacer, ¿no? Pero bueno, dejemos en paz a Shia LaBeouf, porque él ya no aparece en la cuarta película, esa fue la buena noticia. La mala noticia es que había una cuarta película, y esa se llama La Era de la Extinción, la cual pues salió precisamente este fin de semana, y tiene un cambio radical de elenco. Ya ahí de pronto vemos a Mark Wahlberg, a Stanley Tucci, también vemos a Kelsey Grammer, sí, el tipo que hace la voz de Bob Patiño en Los Simpsons, a Nicola Peltz, a Sofía y de pronto, pues ahí estamos viendo pues una nueva historia, pero obviamente que es una secuela de lo que pasa en la tercera película. Y pues no sé, ahora sí, platícanos un poquito más de esta película, Omar, para que pues la gente, pues para que ahora sí nos digas cómo está y qué te pareció. Bueno, Transformers, que de ancho, la 4, la Era de la Extinción, o como le quieran decir, básicamente sí toma la idea original con la que se basó Transformers, la primera, porque precisamente iba a ser un remake, pero al punto de vista, yo creo que a Michael Bay sí le llegaron al precio en vez de la gente de Paramount buscarse a alguien más. Yo hubiera, la verdad, buscado a alguien más, porque esto ya está muy explotado en cuanto a idea. Y toman la primicia de, ok, vamos a hacer como la original. El eye candy que se va a presentar, que es Nicola Peltz, nadie lo conoce, solamente ha hecho uno que otro, ahí apareció en chiquita. Yo recuerdo en Bates Motel, en esta serie, tiene por ahí una participación. Tenemos a alguien pues muy conocido, que está ahorita en un boom, que en este momento es Mark Wahlberg, que ahí es en donde yo sí apoyo la idea de introducirlo, porque ya más adelante les explicaré bien, pero sí, yo creo que fue buena idea el ponerlo. Tenemos a un actor de renombre, que es Stanley Tucci, y a un chico que va a ser ahí de papel secundario, que nadie conoce tampoco, conocen y no algunos, que es Jack Rayner. Bueno, ¿de qué va la historia? La historia ocurre 5 años después de los sucesos de El Lado Oscuro de la Luna, y no es en sí en la ciudad de Chicago, sino en de las ciudades estas allegadas de que la rodean, pero se ve que la ciudad ya está totalmente construida, pero todavía hay pues los escombros que dejan a su paso a lo largo, ya afuera, en las afueras. Vemos incluso carteles del gobierno que dice: ya no apoyamos, sean Autobots, Decepticons, no aceptamos a nadie. El gobierno ya está en una posición muy, pues podría ser fascista, en contra de estos personajes, porque ya no los quieren. En el momento en el que los van a ver, los van a eliminar. E incluso hacen un ahora sí, un estilo de inmigrantes, y perdón por ese simil, pero en el que dice: tú has visto a uno, encontraste uno, háblanos, te vamos a pagar y nos vamos a llevar. ¿Qué le va a pasar? No lo dicen, obviamente, y la gente pues está de, ah, estamos seguros, el gobierno nos está cuidando. Es en este momento cuando conocemos a Keith Jagger y a su hija Tessa, quienes están ahí sobreviviendo porque él es un inventor fallido. Keith Jagger es interpretado por Mark Wahlberg, y empiezan ahí a ver cómo tiene estos problemas familiares, que él es un padre pues que intenta mantener a su hija en los estudios, mantener sana y que se vaya a la universidad, muy estilo American Dream. Y un día se topa con un camión. Él es mucho de comprar chatarra y intentar repararla, nada más que no le sale casi nunca. Y en este camión se dan cuenta de que es Optimus Prime. La premisa ahí es, ok, ya tiene Optimus Prime, pero a diferencia de Sam o del, como antes había ocurrido, él sí sabe a qué se enfrenta, sabe porque ya vivió todo esto, porque ya pasó todos los eventos, y aparte él pues, tiene totalmente las sabiencias de mecánica, de electrónica, entonces lo ayuda a reparar este Optimus que está todo pues lastimado, está dañado. Pero al poco tiempo de que lo está ayudando, llega el ejército o una división especial de agentes secretos de todo lo que es el Black Ops, estos que nadie quiere conocer, se supone, porque todos en internet se ponen a buscarlo, y de la nada se dan cuenta de que el gobierno americano en sí sí les está dando casa aparte de este programa, y están apoyados de dos personajes. Uno es Joshua Joyce, que es interpretado por Stanley Tucci, quien es el primordial de KSI Industries, los cuales quieren todos los robots para hacer porque con ello, con la fundición que andan haciendo, andan creando un material llamado Transformium, y si eso se quemaron el cerebro para el nombre, lo cual les está dando la posibilidad de crear sus propios Transformers, de crear armas que también puedan pasar y transformarse a celulares o cosas por ese estilo para que nadie los vea. En sí, crear el arma y la guerra moderna, por así decirlo. Y el otro es Lockdown, un cazarrecompensas que originalmente fue Decepticon, pero ahora se nota que está trabajando para alguien más, no sé exactamente quién, y le está dando pues su primordial es dar caza a Optimus. Aquí la familia Jagger se ve en este aprieto, y llega el novio de Tessa a salvarles junto con Optimus, y empiezan en una carrera para ver cómo ganarles a todo el gobierno americano, en el cual se van a ir por varias ciudades, también van a pasar incluso hasta otro continente, se van ahí a China para pelear. Pero tienen ahí algo muy padre que me agradó, es que los Transformers también son nuevos, ya los Autobots ya son nuevos personajes, a diferencia solamente pues de Optimus y Bumblebee. Todos los demás son nuevos, son que tal vez no se hayan visto o algún otro ya lo conozca, si es que pues se adentra más en la historia de Transformers. Y tenemos aquí un samurái, tenemos a un como soldado con toda su barba y su puro, también muy pues, muy humorístico el personaje. Y al final la historia pues lamentablemente es un agujero negro en el que pues sí, tiene así como que pequeñas cosas de hay un aliado nuevo o que no era esperado, cosas por ese estilo. Mucha acción, obviamente. Lo que más me encantó fueron los escenarios, tiene escenarios muy padres. La música también tiene sus toques bastante épicos. Pero al final, esta película nos demuestra qué puede ser Transformers con un buen guión. Porque pues sí tiene como que esas partes que brillan, pero al final es excesivamente largo el guión, lamentablemente, y tiene cosas que son paja tras paja tras paja, que no tendrían que estar ahí. En ese momento es cuando tú ya te percatas que Michael Bay y el guionista pues se tienen que ir, porque si no van a sobreexplotar esta fórmula que yo creo que ya tienen muy quemada. Porque yo cuando salí de cine creo que la gente estaba así de, pues está padre, pero es lo mismo que las otras tres. Y ahí es donde ya te das cuenta que la gente ya también se está hartando. A mí me pareció la mejor por escenarios y porque tiene algo que, bueno, hay muchos tal vez odiarán o no, o aceptarán, o me criticarán por eso, pero ya copia mucho a Nolan en cuanto a escenarios y música. Es más, ciertos escenarios, yo decía, oh, parece que estoy viendo The Dark Knight Rises, porque se veían exactamente iguales, y con la música decías, ¿a qué momento va a salir Batman? Casi, casi, o sea, por eso es que es buena, porque ya Bay se nota que también está harto, se nota que ya no quiere trabajar en esto, y pues ya está plagiando ideas, y eso es lo que hace brillar a Transformers. En el papel y en siendo una película veraniega buena, es muy buena, te mantiene todo el rato. El momento en el que salen los Dinobots, que lo que sí me gustó es eso, es el origen, ya tienen otro origen, no como el de los Transformers originales, que se los encuentran en un museo y les ponen para que sean robots también. Está tontísimo a punto de vista ese origen, aquí tienen otro un poco mejor. Los Dinobots son el mejor, hay candy que te vas a encontrar. Ahí es en donde mejor se ve toda la animación y el CGI, las peleas. Y Mark Wahlberg, como mencioné anteriormente, es la mejor opción en cuanto a personaje. No tanto porque sepa actuar, porque sí, su actuación sí es medio malona, sino a la hora de las peleas. Con Shia LaBeouf siempre lo veíamos correr, y por algún azar del destino tenía suerte y se salvaba. Es más, vean Transformers y van a ver que en todas las escenas de Shia corriendo, por X o Y, tiene suerte y se salva de que un Transformers lo aplaste, de que el ejército lo llene de balas, entre otras cosas. Mientras que aquí con Jaeger, desde el principio es así de, es alguien fuerte, es alguien que tiene principios y que aparte sabe pelear. Obviamente a Wahlberg lo hemos visto en muchas películas de acción, cosa que aquí le sirve bastante, y a mí se me agradaría volver a verlo en otra, en la siguiente película, obviamente con un nuevo director y guionista que lo supieran manejar más. En cuanto a los ruidos que antes habíamos mencionado y esta velocidad que llevan las escenas, sí la bajan un poco, porque en las últimas peleas al fin puedes ver qué está sucediendo. Yo creo que el 80% de la película sabes qué está sucediendo, y los sonidos ya no son tan, a cada rato ya como que le bajan, lamentablemente no es tanto. Las últimas peleas sí vuelven los sonidos durísimos, y si te llegas a estresar, a mí sí me llegó a estresar de nuevo, pero pues al final yo creo que sea que iba, y es que eso hay que pensar en la hora de ir a ver Transformers, la era de la extinción. Vas a ir a ver una película veraniega en la que Michael Bay está ahí con supernombre y Mark Wahlberg. No vas a ir a ver Hair, no vas a ir a ver Nymphomania, no vas a ir a ver ninguna de esas, vas a ir a ver Explosiones, una historia pues ahí medio chusca que al final ni te va a interesar porque no te vas a acordar siquiera de qué iba, y pues la pelea típica ahí del novio y el papá que se presenta en casi toda la película. Lo que sí me agrada también es que los chistes ya no van a lo grotesco, sí hay una otra escena ahí de humor grotesco, pero ya no son como esas escenas en Transformers 1 en el que dejan en ropa interior a cierto actor, o esas escenas en Dark of the Moon en la que el personaje se pone ahí casi a besar a Witwicky en el baño, entre otras cosas que según los americanos, claro, y mucha gente, son chistosas, a mí me parecen grotescas. Aquí sí las van eliminando. Pues yo, como referencia, sí, yo sí les doy como un 8, porque sí te mantiene a lo que vas, ¿no? A lo que tú pagaste, que es divertirte un rato y estar ahí viendo un montón de explosiones. Bueno, no, pues entonces sí sigue manteniendo el estándar, y yo creo que no hay mucho que discutir al respecto. No sé si alguien más vio la película. Yo, pero ¿sí? Difiero con el 8, ¿eh? Yo sí le daría un 6. ¿Un 6? Sí, sientes que la película no levanta realmente, entonces. Creo que realmente la actuación decayó mucho en comparación a las anteriores. Y por lo menos los personajes reales están de sobra, yo lo siento muy de sobra. Y en cambio todo lo demás animado está perfecto. Hay ocasiones en donde hay efectos que están excedidos. No sé si lo han visto, por ejemplo, el caso del Transformium, cuando está haciendo la presentación de este material es realmente patético. Es como si yo le hubiera encimado a la cinta un efecto 3D directamente desde cualquier programa y no le hubiera dado un renderizado. No, pues mal. Pero bueno. Mejor no, porque es medio spoiler. Y es en relación a la aparición de los Dinobots, pero es más que nada, bueno, no es tanto spoiler, es en el manejo de las dimensiones de de los personajes. A veces suelen ser más grandes, a veces son más pequeños. Sí, eso sí, ese error, sí. Pero es que ese error y los de continuidad, yo creo que... Ahora Michael Bay no sabe ni de qué tamaño son las cosas, ni cómo se maneja el tiempo, porque eso en todas sus películas lo tiene. Okay. No, pues esta película, pues obviamente en Estados Unidos no ha tenido tanto éxito taquillero como las otras películas de Transformers. Digo, está a 100 millones de dólares de alcanzar la menos taquilla que fue Transformers. Pero en China ha generado un éxito taquillero tan grande que no duden que vaya a haber una quinta película, ¿no? Y ya dijo Bay, va a ser una trilogía. Ya así que todo el mundo reza porque por lo menos agarre un mejor guionista, ¿no? Mínimo, porque eso ya le falta, ¿no? Y que agarre un y que si va a ser una película con actuaciones, por lo menos que los actores tengan una razón para existir, que ese siempre ha sido el problema de Transformers. Y si hay un actor que ha permanecido en toda la serie, es Peter Cullen, pero es como la voz de Optimus Prime. Para las actores de voces, en este aspecto, bueno, en esta película el único personaje que medio sí tiene ahí un porqué, digo, es Kate Jagger, su hija, como que los dos minutos ya pierde el sentido. El novio, ese sí, el novio sí lo detesté en toda la película, pues no tiene nada que hacer ahí, no tiene absolutamente nada. A Stanley Tucci en su personaje, ya al final es cuando más o menos empieza a tener un porqué, pero de ahí todos los personajes, a mi punto de vista, sí son paja. En eso sí tengo que aceptar que el abuelo tiene razón. Los personajes humanos, en su mayoría, no tienen absolutamente nada que hacer. Personalmente, yo sentí que el mejor personaje fue el de Kelsey Grammer. Y no sé si sea porque para mí es uno de los mejores actores que pudieron haber escogido. Por series como por ejemplo Cheers o otra de Fraser, ¿no? Es un gran actor y presenta un villano muy sólido, o sea, se ve muy sólido. Sí, bastante bien. Y contrasta con Stanley Tucci, que al principio es se le ve como malote y después es un terror. Se le cae el personaje. Sí, o sea, se le va de las manos. Sí, yo creo que eso sí bien está en el guión, ¿no? Porque no se nota tanto que fuera parte del actor. Yo creo que sí, a mi punto de vista lo que más necesitan es un guionista ahí y alguien que pues esté apoyando a Bay en cuanto a la dirección. Porque sabemos que a Bay no lo van a quitar. Bien, pues bueno, ya con eso vamos a dejar en paz a los Transformers. Y oye, porque ya se nos está agotando el tiempo. Y vamos a platicar de los estrenos de la... Bueno, ya sabemos que pues no podemos decir más de los Transformers, es básicamente la misma fórmula. Ha funcionado, sigue generando dinero, y si ya no genera dinero en Estados Unidos, lo genera en China, ¿no? Entonces, ¿de qué nos preocupamos? Si aman esta franquicia, pues ve otra película después. Casi se lo podemos asegurar, ¿no? Y si no, pues va a ser por lo menos para los chinos, ¿no? Que le han generado más lana que los americanos. Pero bueno, ese es el negocio del cine, y las películas veraniegas siempre tienen ese detalle, ¿no? Bueno, vamos a dejar en paz la serie de Transformers y vamos a los próximos estrenos. Tenemos 4 películas este fin de semana. La primera es Aviones 2, Equipo de Rescate. Pues es la secuela del spin-off de Cars, en la cual vemos al avión protagonista de la primera cinta pues enrolarse a un equipo de rescate forestal para andar combatiendo incendios y andar y de pronto salvando otros carritos que de pronto se quedan en medio del bosque durante los incendios forestales. Y bueno, yo sé que esta película pues ahora sí que está dirigida a un público infantil y no hay que preocuparnos mucho por los guiones, bla bla bla, ¿no? Por otro lado tenemos Jersey Boys, Persiguiendo la Música. Esta es una cinta musical dirigida por Clint Eastwood, basada en la obra de teatro que ha triunfado en Broadway, que incluso tiene una representación allá en Las Vegas, y en la cual pues incluso el actor que interpreta a Frankie Valli, el vocalista de los del cuarteto Four Seasons, es el mismo actor que aparece en la obra de teatro de Broadway. Esta película pues cuenta la historia de la banda norteamericana de Four Seasons, un cuarteto musical que pues tuvo mucho éxito en los 60s y 70s, y todos los problemas que tuvieron que pasar para llegar al estrellato. También tenemos una cinta mexicana que se llama Pánico 5 Bravo, dirigida por Kuno Becker y también protagonizada por el propio actor, la cual nos cuenta, así que todo el mundo sí ya sintió escalofríos. Sí. Es una película de suspenso sobre un grupo de rescatistas que intentan atender a un llamado de rescate, y que pues va a tener sus momentos así escalofriantes. No sé qué sea más escalofriante, si la película en sí o el saber que va a ser dirigida por Kuno Becker. La película. O si el director es Kuno Becker, ¿no? Sí. Y finalmente está también una cinta llamada Casi un Gigolo, en la cual pues tenemos a Woody Allen actuando y no dirigiendo, algo que es bastante extraño. Sabemos que Woody Allen cuando actúa dirige sus propias películas, en este caso él actúa en esta película pero no hace la cuestión de dirección de director, en la cual interpreta pues ahora sí que a un ay, ¿cómo se llaman estos cuates? Les dicen chulos, pero también ¿cómo les dicen a un Big Father, a un padrote pero de hombres, que está pues enseñándole a un hombre pues ahora sí que a saber convencer a las mujeres y volverse un gigoló y sacarle la lana, ¿no? Ya sé, me suena como una película que vi hace mucho tiempo. No recuerdo el nombre, pero era algo sobre Texas, ¿no? No sé si recuerdas, sí. Tú, hay una película que va más o menos del mismo asunto. Es un padrote de hombres y llega un hombre y creo que trae un sombrero tejano y es el que le hace todo el business, ¿no? Pero no recuerdo el título. En este caso, un proxeneta, perdón, esa es la palabra, ¿no? Sí, de hecho son dos amigos judíos que deciden pues intentar pues ahora sí que lanzarse de negocio de gigolos. En este caso, Woody Allen interpreta al proxeneta y en el caso del actor, no dice cómo se llama, el personaje, pues el gigolo, pues se le va a andar enseñando pues cómo convencer a las mujeres para sacarle la lana, ¿no? En fin, esos son los estrenos de la semana. Yo creo que sí, es una semana interesante, seguramente muchos se van a ir por Transformers otra vez. Bueno, aunque yo me iría por Jersey Boys. A mí me gusta mucho la música de los Four Seasons, ojalá pueda poner algo de esa música antes del podcast de la próxima semana. Y pues ahora sí que vamos empezando a despedir el programa. Bueno, primero que nada, pues muchísimas gracias por habernos escuchado. Primero vamos a despedir a la gente que estuvo aquí en el chat con nosotros. Primero, pues ahí una disculpa por las fallas técnicas que tuvimos a lo largo del programa. Hay pequeños problemas con el internet que nos dieron muchos cortes y esto nos hizo alargar un poco más el podcast de lo necesario. Primero que nada, Omar, muchas gracias y gracias por tu contribución. Así que fue muy importante para este programa. No, pues gracias a ustedes por habernos escuchado y pues yo creo que vayan a ver Jersey Boys. Oye, bastante interesante eso de que el actor pues de teatro se ha puesto aquí en el cine, qué tal esté. Exacto. Y bueno, también hay pues despedirnos del abuelo Kraken. Vale, chicos, nos vemos en la siguiente y vayan al cine. Y finalmente, pues aquí mi compañero, el buen Submarco. Sí, pues muchas gracias por habernos acompañado en este Cinemás. Qué bueno que estuvieron, estuvo bastante bueno, interesante, informativo y explosivo. Y mañana nos escuchamos también en el lonchecito y si no, en 8 días otra vez en el Cinemás. Bien, Buenas noches. Y bueno, pues vamos a despedirnos de la gente del chat. En esta noche pues nos sobrevivieron al programa Alex Wayne, BitGeek, Crush Dan, El Abuelo Kraken, Jorge Coco, Manuel CGC, Miklantecutli, Monkey03, Omar SDT, que se acaba de ir corriendo, y ese Submarco. Ahí estuvo un rato M. Medina, ahí alcancé a leer al Reconer, ahí me mandé algunos saludos, ahí obviamente, pues, bueno, no pudimos atenderlos todos, tuvimos muchísimo Transformer de qué platicar esta noche. Y bueno, pues recordarles que tenemos diferentes programas durante la semana. Ayer fue el Flashback, el cual pues salió bastante interesante, si no me equivoco, estuvo bastante chidillo. También hablaron de Super Punch Out. Ese juego está bastante divertido. Mañana tenemos nuestro lonchecito. No sé qué vaya a hablar el equipo del nuevo equipo, creo. Choco Team va a estar en el launch. Así es, el Choco Team. Obviamente liderado por el buen Choco Chocorito. Y también ahí va a estar Omar, ¿verdad? Y el sub. No. Solo que me quieran invitar, pero... Yo también ando viendo si me van a invitar o algo así, porque pues yo también tengo mucho de qué platicar, pero creo que eso lo vamos a guardar para los Hellfish, si es que no lo quieren hablar ahorita. Y pues bueno, el jueves tenemos el 9 Bits con Christy a las 9 de la noche y el Push Start con la cual a las 10:30 de la noche. Bueno, pues ya con esto pues vamos a empezar a cerrar. Muchísimas gracias por habernos escuchado nuevamente. Este fue el Cinemás número 102. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa. Les recuerdo nuestros medios de contacto. Nuestro Facebook es reset.tv. Nuestro Twitter es @resetmx. Y nuestro Google Plus es resetmx. Recordarles que pues estamos todos los martes, todos los martes a las 10 de la noche aquí en racedmx.com/live. Y bueno, los otros días de la semana también, excepto los viernes, sábados y domingos que no tenemos programa, también estamos ahí a las 10 de la noche, bueno, excepto los jueves que ahí está Cristi a las 9, pero ahí estamos, ¿no? Bueno, ahora sí, este fue el Cinemás número 102, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Que pasen una semana explosiva y de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.